Cooperativo Verano. Una mirada alternativa de lo que sucede en el verano en nuestra provincia. Reportes, voces, miradas, opiniones, corresponsales espontáneos. Cooperativo Verano. Otra forma de recorrer la provincia. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. En la montaña, en el río, en el lago, en auto, en bici, caminando. Turismo alternativo y popular. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. Cooperativo Verano. Pásame la heladerita. El Cooperativo Verano es un viaje aquí en el medio del sol de nuestras sierras de este fin de semana que está por comenzar y que lo hacemos en esta edición de la mano de Radio La Minga, la 94.7 de Villa Yardino, con la posibilidad de conversar en esta mañana con uno de sus integrantes y uno de los integrantes más activos de esta propuesta de producción en red que es el Cooperativo Verano, que es Alejandro Pico, a quien ya mismo pasamos a saludar. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, desde acá, desde la escuelita de verano de Villa Yardino, estaba mirando cómo está funcionando en un día hermoso acá en las sierras de Córdoba. Y un saludo a toda la gente del Cooperativo Verano y de Radio Villanos en Carlos Paz. Bueno, Ale, gracias aquí por el tiempo. Nos decías que está hermoso el día, que hay solcito. ¿Qué pasó esta semana? ¿Hubo algo de lluvia? Porque nosotros tuvimos por lo menos miércoles y jueves algo de precipitaciones, un poquito de descenso de la temperatura acá en el sur de Punilla, pero no sabemos qué pasó más al norte. Bueno, acá fue el lugar de Punilla que más agua cayó. Ayer 50 milímetros, 53 casi, en cuanto a agua caída del jueves, y unos 20 y pico en cuanto al miércoles, así que tuvimos alrededor de 75 milímetros de precipitaciones, algo que vino bien. Obviamente siempre nos pasa lo mismo, sale el sol, se seca todo y bueno, ya estamos en un día normal, pero bueno, ha cambiado la temperatura y también ha cambiado el caudal de los ríos por fin, y bueno, las sierras que se están reverdeciendo de a poco. Sí, esa postal de las sierras brotando y enverdecidas es la verdad que algo que nos fascina, quienes vivimos aquí todo el año, que admiramos, que queremos retenerla para siempre, sabiendo el impacto que necesitamos, ¿no? De fuentes de agua, de nutrición de agua para nuestra cuenca y para nuestro monte serrano, así que me imagino que bueno, que la lluvia también se celebra, ¿no? Cuando... Sí. Acá se está celebrando mucho la lluvia, también, bueno, estoy ahora saliendo a la ruta 38, la llegada de turismo este viernes es bastante fuerte, se nota ya mucha caminata de gente que ha llegado, por ejemplo, ayer a última hora y hoy a la mañana, ya ha variado bastante la fisonomía de Villa Yardino, de Huerta Grande y de los alrededores. Bien. Bueno, y en esto que decía, ya se empieza a notar un movimiento. Vos sabés que hemos hecho varias salidas ya con el cooperativo y es una temporada particular, un poco marcada por el Mundial, la proximidad de las fiestas, y quizá esa primera semana de enero no se vio tanto movimiento. En la segunda se empieza a notar un poco más de activación de la propuesta turística y del movimiento turístico en la zona. ¿Qué pasa allí en Yardino y en la zona, en este caso, en esta segunda semana de enero? Tal cual, como vos lo dijiste, hasta el domingo no se veía prácticamente nadie en toda la zona. La ocupación, las municipalidades de acá la mintieron mucho y se notó, porque estamos hablando de que La Falda había presentado prácticamente un 50% de ocupación y no llegaba al 25%. Villa Yardino no llegaba al 35%. Bueno, estaba muy venida abajo la primera semana debido a todo lo que vos contás. Y yo creo también, porque estuve receptando en la radio mucha consulta, el tema del COVID. Se anunciaba que había mucho COVID por acá y bueno, la gente, hasta no averiguar bien, no se vino. Obviamente también a eso tenemos que sumar la poca agua que hay en los ríos y en las canillas, que también les preocupaba mucho a los turistas. Claro, seguro. Perjudica que, bueno, uno de los atractivos turísticos son los ríos. Están en una situación todavía crítica, ¿no? Aún con las últimas lluvias sabemos que no estamos en un estado óptimo en ese sentido. Y más sabiendo que en un par de días van a volver a estar bastante secos porque claro, esta agua que cayó no sirve como para mantener el caudal. Uh-huh. Se necesita mucho más agua y, bueno, no va a caer. Por ejemplo, Capilla del Monte ayer llovió 18 milímetros, así que es solamente lo que aportó acá el pueblo, pero bueno, recién yo pasé por ahí por un afluente del río y no se nota mucho más que lo que había la semana pasada, pero bueno, sí los diques tienen agua como para poder bañarse. Está bien, y en este sentido, ¿hubo algún tipo de problema con el tema del servicio de agua en este contexto, en la localidad, o no se ha visto resentido por el tema de la sequía? Mira, no se ve resentido como en otros distritos, como en Capilla del Monte, por uh-huh. ejemplo, o Valle Hermoso, y Las Faldas. Sí, Huerta Grande y Jardino tomamos de la napa. Entonces, obviamente, los tanques se llenan, tardan más porque la napa está muy abajo, pero siempre tienen agua. Y por ahí lo que hay es baja presión en algún momento del día. Pero normalmente hay agua, y hay agua como para tomar, porque no está no contaminada ni nada. El tema es que cuando hay mucha gente, se riega, se llenan piletas, y ahí posiblemente en determinadas horas del día vos abrís la canilla y sale unas gotitas, pero luego sí se llenan los tanques bien. Bien. En esto que planteábamos un poco del cooperativo, la idea es poder acercar información a quienes nos están escuchando, que pueden ser tanto turistas que anden por nuestra zona, como también vecinos y vecinas que quieren hacerse un llegue, tener dos o tres días de descanso, ¿no?, en alguna otra localidad de nuestra sierra. Somos turistas en nuestra propia provincia, nos sentimos así, con la idea de también amar y respetar lo que conocemos y los atractivos que sabemos que tenemos en Córdoba. Para alguien que se quiera acercar a Villa Jardino, ¿ahí cuál es la recomendación en términos de propuestas de alojamiento, más o menos propuestas también en términos de precios en la región? Digo, ¿se han dado incrementos muy muy fuertes con respecto al año pasado? ¿Se han mantenido más bien accesibles? ¿Cómo es el panorama en ese sentido? Mira, al igual que ha pasado el año pasado, Jardino, La Cumbre y posiblemente Capilla del Monte, que son los destinos más buscados, aparte obviamente de La Falda, se está dando precios muy parecidos a los de Tras la Sierra. La gente acá copia mucho los precios para poder hacerse de un mango en el verano, cosa que, bueno, se nota mucho en la hora de alquilar. No hay tanta gente como debería haber. Los precios son muy elevados. Para que te des una idea, estamos hablando de entre 18 a 20 mil pesos de promedio una cabaña para cuatro personas por día. Uh-huh. Donde tenemos prácticamente problemas de internet todo el tiempo, donde en las cabañas casi ninguna tiene aire acondicionado, solamente ventiladores. Las comodidades no son las mejores, no es una cabaña de calidad, es una cabaña transitoria. Y como decís vos, por ahí para pasar dos días, todo bien, pero te toca una semana como la semana pasada, sí, donde la temperatura no bajaba de 40 grados a la tarde, y te la regalo esta cabañita. Se complica ahí, se complica. Sí, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, las colonias y los hoteles, que son edificios muy viejos de acá de la zona, por ahí están ayornados y tienen aire acondicionado, sobre todo en los lugares comunes. Obviamente estamos hablando de otros precios, estamos hablando de un hotel que está en el orden de los 3.000 a 4.000 por persona a la noche, con el servicio básico. No es pensión completa. Y bueno, viste, también son hoteles viejos, como la mayoría de los hoteles que tenemos acá en Córdoba. Y ya la mayoría son hoteles del sindicato, donde siempre el que es asociado al sindicato recibe, claro, una bonificación y, bueno, un plan de pago. Y ahí sí se nota, el del seguro, el de Luz y Fuerza, los ves que están con mucha gente. Alejandro, en esto que decís, ¿no?, que son estructuras de muchos años de los hoteles, se nota también incluso en la parquización, cuando una pasa, son territorios, o sea, terrenos así muy muy amplios. ¿Hay una política ahí de conservación, de mantenimiento en general que tenga la localidad, o esto es difícil, digamos, que se tome conciencia también del valor histórico que tienen estas edificaciones para Jardino? Mira, yo creo que es un tema de concesiones, estas medidas raras que hay ahora, porque antes las manejaban los sindicatos a las colonias. Sí. Ahora la maneja un privado que es concesionado por el sindicato. Claro. Entonces, ellos hacen un contrato donde, por ejemplo, vos ves que tienen que hacer el mantenimiento anual. El mantenimiento anual es conservación solamente, entonces no reforestan, no replantan pastos, posiblemente no repasen alambrados, solamente se hacen trabajos de embellecimiento de pintura. Claro. Y bueno, los hoteles te los encontrás como hace 40 años, claro, con la misma grifería, con los mismos inodoros. Entonces es raro ver, parece que estuvieses alojado en un museo en parte. Está bien. En esto que planteabas, quizá la ciudad de alguna manera necesita una actualización y una modernización de su oferta en términos de alojamiento, quizás para también ser más competitiva con otras localidades de Punilla. Sí sabemos que Yardino es un polo cultural importante, allí también una ciudad marcada por propuestas de diferentes ferias y demás. ¿Cómo viene esa actividad en el transcurso de la temporada de verano? Pero esto ha arrancado, como te dije, con números muy bajos. La integración completa de plazas en Yardino es de 3.700 personas, sí, al 100% de tope de apertura, y estamos ahora en un 93%, así que hoy, acá ahora se nota que hay bastante gente caminando. Sí. Y con esa gente caminando te das cuenta que cambia el panorama. ¿Qué? Ahora, la gente que camina no está económicamente fuerte como para desarrollar tareas que sean pagas, actividades pagas, o por ahí comprar en la feria. Yo soy artesano, estoy en la feria desde el 2 de enero que abrió la temporada. Sí. Y te das cuenta que la gente te camina a 2 metros del puesto, o sea, hace un paseo por la feria. Después tenés a alguien que va y compra. Nosotros somos alrededor de 30 expositores y esta semana, por ejemplo, yo no he vendido absolutamente nada. La chica que está al lado mío de cerámica ha vendido un par de tazas y no debería ser así, pero se entiende que la gente que está viniendo, sí, posiblemente a pasar unos días y respirar un poco de nuestro aire puro y mirar un poquito las sierras que están reverdeciendo, descansar. Y sí, las actividades culturales son apoyadas por la gente porque son gratuitas, espectáculos infantiles en la plaza, caminatas a la noche, los martes y los jueves, por un recorrido que es muy lindo del pueblo. Después, bueno, hay actividades de bicicletas que también por la mañana la gente sale. Propuestas, por ejemplo, mañana tenemos el Elefante Nómade acá en Yardino, que es un evento mixto entre la gente de Mondolán, Julieta Gibaudo y su gente, con un apoyo del municipio para que sea gratuito en el Club Conas. Y bueno, viene Pablo Lavezari, viene Cuca Becerra, así que imagínate que esto mañana va a estar espectacular y calculo que se va a llenar de gente, no solamente de Yardino, sino de casi todas las localidades del valle. Bien, bien, buenísimo estas posibilidades, ¿no?, de disfrutar de propuestas artísticas y culturales que tiene la zona, que bueno, se van a ir multiplicando, ¿no?, seguramente durante todo enero, a partir de esta expectativa fuerte de que ese movimiento que vos ves hoy, quizá sí gasolero, ¿no?, de familias que hacen mucho esfuerzo para llegar hasta la localidad, pero que se pueda reforzar en la segunda quincena de enero. Normalmente cuando se abre el Festival de Cosquín, las localidades están llenas, pero a la noche te das cuenta que esa gente que está acá se va para Cosquín, posiblemente haga base acá y durante el día se mueva por distintas áreas. Acá la cumbre tiene un polo gastronómico que es muy grande, pero es muy caro. Yardino también tiene un polo gastronómico de minutas, más que todo. Mirá, te cuento, por ejemplo, hay un lugar en la terminal que se llama UPA, donde si vos tenés que comprarte una hamburguesa, la hamburguesa vale casi 1.000 pesos, una pizza vale 1.500 pesos, un chop de cerveza imperial vale 850 pesos, una Pretty Limón de 500 vale 250 pesos. Son menús de minutas que a veces la gente para salir del paso los consume, pero a la hora de buscar gastronomía de calidad, nosotros en el pueblo no tenemos eso que posiblemente una persona de una gran ciudad busca. Entonces, ¿qué hace? Se va hasta la cumbre, que lo tiene. Entonces ahí es como que se hace un paseo obligado. De día están acá, de noche se van para allá, posiblemente hagan alguna noche en la Plaza Próspero Molina, y ahí esa semana y media o 2 semanas de final de enero, el caudal de gente se multiplica muchísimo. Inclusive cuando vos vas por la ruta, te das cuenta que el movimiento es prácticamente todo el día, hasta hasta altas horas de la noche ves que está llena la ruta. Hoy en día no, hoy en día vos vas a la mañana temprano, como fui yo hoy a las 8, y prácticamente no había movimiento. Ahora al mediodía sí. Bien, es una propuesta también dentro del corredor de ir nutriéndose localidades que están muy muy cercanas. Igual es interesante los parámetros que das un poco de precio, porque están un poco más económicos que los que registramos en algunos lugares aquí de Carlos Paz. Así que eso para tenerlo en cuenta. Sabemos que es un gran esfuerzo para la familia salir a comer afuera, salir a visitar o a recorrer, pero la posibilidad es tratar de brindar ofertas populares, tanto artísticas, recreativas, gastronómicas, para que las familias puedan acceder a un buen fin de semana, tres o cuatro días, lo que puedan pasar en las sierras de Córdoba en este contexto de descanso. Estamos súper agradecidos con la posibilidad de este encuentro radial con Radio La Minga, y como cada bloque del colectivo y del Cooperativo Verano, lo cerramos con algo de música de nuestras sierras, de cada una de las zonas que vamos visitando. Dejamos en vos, Ale, la posibilidad que nos presentes a este artista que compartiremos hoy. Bueno, él es el Pera, es Daniel Selva, acá en la zona es muy conocido porque ha trabajado en radio durante muchísimos años. Ahora, luego de que la pandemia nos invadió, él decidió retirarse y hacer su vida más tranquila. Igualmente está preparando, creo que alguna salida de algún disco o alguna proyección por ahí para internet. Y bueno, vamos a escuchar algunos de los temas. No sé cuál tema habían seleccionado, que no me acuerdo. Constructora de ciudades, ahí está. Pelado Selva, que bueno, hace una música hermosa y es muy conocido, no solo acá, sino en el ambiente también musical de toda Argentina. Te agradecemos mucho el tiempo, Ale. Seguro en algunos días estaremos charlando de nuevo. Aquí estoy para poder reportar. Abrazo enorme. Abrazo. Tanta vida, tanta muerte, tanta soledad, tanto ser humano, vuelo, sexo y dolor, vuelo, ansiedad. ¿Quién te trajo?